participado alguna vez en una competencia de atletismo? ¿O ha observado un concurso de belleza? Se requiere mucha energía y emoción humana para ser el número uno. ¿No es verdad? Estos eventos demuestran nuestra necesidad de ser el mejor en algo. La rivalidad nunca acaba. Sin embargo, hoy aprenderemos que para poder tener una koinonía auténtica, necesitamos mezclar un poco de humildad en nuestro diario vivir. Acompañemos ahora al pastor Carlos A. Zazueta en el capítulo 13 del Evangelio de Juan, el cual es la base para este mensaje titulado Mezcle un poco de humildad. Hay algunos principios prácticos que quiero dejar con ustedes, y todos ellos están en estos 17 versículos del Evangelio según San Juan, que yo creo que nos viene bien recordar porque la mayoría de los creyentes lo sabemos, y quiero llevarlos uno por uno, hermanos. Es bien importante entender estos principios al nivel de la humildad, porque realmente la enseñanza detrás de lavar los pies unos a otros denotaba la humildad con que el Rey de Reyes, el Salvador, estaba actuando delante de ellos. Quisiera entonces que concentrara su mirada. El versículo número 1 nos dice lo siguiente: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, ¿cuál hora? La crucifixión, ¿verdad? Para que se pasase de este mundo al Padre. Hermanos, Jesús nuevamente en este lugar, al contemplar que unos discutían por una cosa u otra, al estar ahí en ese lugar, habiendo terminado de cenar, nuevamente su mente estaba concentrada en lo que iba a acontecer, lo que le iba a ocurrir. Juan, en el mismo capítulo más adelante, nos dice estas cosas. Él estaba destinado a ir al Gólgota. Su mente y su pensamiento solamente se ocupaba en ese momento. La cruz era inminente. Aunque los discípulos discutían acaloradamente, él no se dejaba influenciar por sus pensamientos en ese instante. ¿Cómo hubiera reaccionado usted si hubiera sido el Señor Jesucristo? Usted sabe que pocos días va a morir. Usted sabe que algo terrible va a ocurrir a su vida, doloroso va a ocurrir a su vida, y usted ve a los más íntimos amigos suyos discutiendo sobre lugares de posición, discutiendo sobre cosas irrelevantes, sobre cosas perecederas. Yo no creo que hubiésemos actuado con la misma paciencia que actuó el Señor en ese instante. Yo creo que hubiéramos actuado en otras instancias cuando el Señor realmente sacó del templo a aquellos vendedores, a aquellos que habían usurpado un lugar, aquellos que habían hecho algo sacrílego en el lugar destinado a la casa de oración del Señor. Pero realmente no hubiéramos actuado como Él. Vea lo que dice el versículo. Así concluye: como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Esto no quiere decir que el Señor realmente limita su amor. Realmente aquí estamos viendo que es ilimitado el amor del Señor, y eso nos lleva al principio número uno, porque todo, hermanos, la honestidad y la humildad deben ser motivadas por el amor. La honestidad y la humildad deben ser motivadas por el amor. Todo lo que hizo el Señor lo hizo motivado por ese amor ágape. Recuerde, hermanos, a Él no le importó que los pies estuvieran sucios, ni la discusión que se estaba realizando en ese instante. No se distrajo por eso. La honestidad y la humildad deben ser productos del amor. Y Él lo dijo aquí claramente. Él estaba motivado por ese amor. Los amó hasta el fin, con ese amor ágape. Estaba bañado de amor. Y es que realmente toda esta clase de sermones de la serie de Koinonía, vamos describiendo cada uno de esos pasajes en los cuales muestra las características esenciales que actuó primeramente el Señor Jesucristo y enseñó a sus seguidores a que pudieran imitarle. Y aquí estamos enfocándonos en ese amor y aceptación traducidos por la paciencia, por esa benignidad que Él tenía. Cuando estudiamos primero los Corintios 13 y vimos aquel amor auténtico, vimos que el amor era paciente, que el amor no se dejaba provocar. El Señor estaba actuando en amor. No se dejaba provocar por las circunstancias que estaban ocurriendo alrededor. Versículos 2 al 3 dice lo siguiente: y cuando cenaban, como el diablo ya había dispuesto, había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Hermanos, este no es un principio, pero considero digno mencionarlo. Jesús, en medio de la cena, en medio de la plática, en medio del alboroto, en medio del bullizo, no dice nadie, se levanta de repente y hace algo, una acción. Toma un lebrillo, toma una bandeja con agua y se ciñe una toalla a la cintura. Interrumpe lo que estaba pasando. Si usted ha destinado su vida a servir al Señor, usted tiene que estar consciente de que en su vida va a haber interrupciones. Usted tiene que estar consciente de que cuando usted quiera servir al Señor, algo no va a salir como usted piensa que debe salir. Y debe permitir que esas interrupciones surjan para que usted pueda actuar con la humildad que le debe caracterizar como hijo de Dios. Señor Jesucristo se levanta, interrumpe lo que está haciendo y hace algo importante, lo que nos lleva al siguiente principio. Porque calladamente se pone de pie y hace algo. Principio número 2, no necesitamos anunciar la honestidad y la humildad. No necesitamos anunciarla. Cuando usted va a ser honesto, cuando va a expresarse como siervo, cuando va a tener una actitud como siervo, no tiene que anunciarlo. No tiene que sonar bocinas, ni trompetas, ni cornetas, ni nada de eso. Usted simplemente actúa. El Señor no se para y decirles, a ver, muchachos, pónganme atención, voy a enseñarles una lección de humildad. Tampoco les está diciendo, los voy a exhortar en silencio, así que póngame atención. No, el Señor simplemente se levanta y actúa. Autentifica su humildad actuando con humildad. No tenemos que anunciar las cosas. La humildad no se anuncia, se vive, se actúa, se ejercita en nuestras vidas. Es importante entenderlo de esta manera. La honestidad se ve en lo que somos, no en las cosas que decimos. Si usted dice que es humilde, ya tendría un poquito de cuidado de creer esa situación. Vívalo, hermano, vivámoslo. Me incluyo en ello. Piense en esto, el Señor está ahí. El Señor está haciendo algo importante para ellos. El Señor está cumpliendo un propósito y está enseñándoles algo. Yo lo pongo de esta manera. Una mezcla perfecta de honestidad, se da cuando alguien está dispuesto a involucrarse en ayudar a alguien más. Piénselo así. Si usted es de los que dice, él o ella está mal y necesita cambiar eso, pero no está dispuesto a participar en la corrección, usted está juzgando. Pero cuando usted es lo suficientemente honesto para decirle a la persona, sabes, lo que estás haciendo está mal, no le agrada a Dios, necesita corregirse, dime, ¿cómo puedo ayudarte? Cambia el concepto. Porque es muy fácil señalar el error de los demás, pero cuán difícil, y pocos lo hacen, de ir con la persona y decir, hermano, creo que no estás actuando correctamente, pero ¿sabes qué? Dime, ¿cómo puedo ayudarte? Dime, ¿cómo puedo orar por ti? Cambio del hábito de ser un juzgador a ser un amigo, una persona que levante a la otra persona que tanto lo necesita. Recuerde, siempre se toman turnos, al rato estaremos en esa otra posición nosotros y nos gustaría que actuaran así, ¿no es cierto? Entonces piense en estos aspectos, la humildad debe vivirse, lo que nos lleva al siguiente versículo. Porque el Señor no miraba nada más lo que había en la superficialidad. El Señor al lavar los pies de los discípulos no era porque veía la suciedad en sus pies. Había algo que Él contemplaba, había algo que Él veía mucho más allá de la superficie. Y el principio 3 nos dice que la honestidad y la humildad ve más allá de la superficie. Él, Jesucristo, vio más allá que las palabras de orgullo de ellos, de quién es el más importante. Él vio más allá que lo sucio que estaban sus pies enlodados. Él vio más allá la necesidad de la suciedad que había en el corazón de aquellos hijos de Él, de aquellos discípulos. Hay necesidades profundas en su vida y en la mía, y muchas veces los pies sucios las revelan. El Señor tiene la capacidad de no llevarse por apariencias. Él, que todo lo sabe, ve la profundidad de nuestros corazones. Es bien importante entender esta situación porque yo pudiera ilustrarles de muchas maneras en las que el Señor sabía perfectamente lo que la persona que venía a Él quería pedirle. En muchos de los casos, cuando la gente venía a pedirle consejo al Señor, Él no les contestaba en la forma como ellos esperaban que resolviera sus necesidades o satisfaciera sus necesidades. Él realmente lo que hacía era darles lo que realmente necesitaban. Y eso es lo sorprendente de un Dios como el que tenemos, que aunque nosotros pidamos pan, Él quizá nos dé leche. Porque quizá eso es lo que necesitemos más. El Señor conoce perfectamente nuestras necesidades y promete suplirlas fielmente, pero no los deseos egoístas nuestros. Y ahí es donde cambia la cosa. A veces pensamos que Dios no nos escucha, pero ese no es el caso. Comentarista Keith Miller, él escribió un libro bien interesante que mucha gente no estaba de acuerdo con él. Fue injustamente criticado por su libro llamado El sabor de un nuevo vino. Pero hay cosas que él dice en ese libro que realmente llaman la atención y con las cuales estoy de acuerdo. Déjenme leerles una porción. Dice, después de que se ha realizado un contacto con el exterior de una persona, entonces el contacto real debe realizarse con lo que hay detrás de esa máscara que presentan. He descubierto que esto generalmente se hace escuchando con mucho interés a la persona, con interés real. Como cristiano, lo que hago cuando estoy escuchando a alguien es poner mi mano calladamente en la vida de la otra persona y palpo el borde de su alma hasta que llego al punto que percibo aquella frustración, aquel problema, aquella angustia que la persona siente, esté o no consciente de ello. Mientras le escuchamos, estamos amando a esa persona, estamos aceptándola tal como es. Lo mágico de esta preocupación es que usted a menudo descubrirá que su conversación va moviéndose de la forma imperceptible a una forma más perceptible. De lo general, de la situación del mundo, del estado del tiempo, del clima, a una conversación más íntima, la familia, los problemas, las angustias. Este cambio de clima a veces ocurre en un periodo muy corto de tiempo, mientras se escucha con atención. Muchas veces, hermanos, basta con que dediquemos un poquito de tiempo a la persona y podremos saber exactamente cuál es la necesidad real, no la necesidad sentida. A veces los pastores tenemos problemas en cuanto a esto, porque muchas veces quisiéramos pasar el tiempo necesario para poder descubrir lo que hay en ese corazón y tratar de ayudar a la persona. Pero muchas veces hay personas que fácilmente pueden descubrir y develar lo que llevan por dentro. Otras personas toma más tiempo poder llegar a lo profundo, porque cuesta admitir a veces ciertas situaciones que hay dentro. Yo de verdad agradezco a Dios por ministerios, para eclesiásticos, por consejeros, por gente entrenada y capacitada que puede detectar lo que a simple vista yo pudiera pensar que no es un problema. Usted puede ser el tipo de personas que alguien les pregunta, ¿cómo está usted? Y usted puede decir, todo está bien. Nunca me he sentido mejor, pero su vida está desmoronándose. A veces vamos por la calle y vemos a gente que por dentro está destruyéndose, pero por fuera tienen una máscara oculta. Y eso es lo que Dios ve. Dios que penetra lo que se ve superficialmente, llega al corazón y logra detectar lo que está ahí. La palabra del Señor es bien eficaz para eso. Penetra hasta partir nuestros huesos y llega hasta los tuétanos. Y realmente eso es lo que tenemos que hacer, pasar tiempo en ella para que descubramos y el Señor pueda decirnos cuál es el problema que está obstaculizando nuestra relación con Él. Cualquier esfuerzo vale la pena para ayudarlos. Pero los líderes, los pastores, no podemos hacerlo todo. No, tenemos unos a otros en la familia de Dios. En grupos pequeños, en grupos de celulares, en grupos de estudio bíblico, podemos conocernos más íntimamente y podemos ver cómo la persona piensa, siente, cree. Podemos saber quién está en el hospital o quién está con necesidades especiales, porque estamos conociendo lo que realmente está sucediendo. Y así es como los hijos de Dios deben estar viviendo. Que el Señor permita que usted pueda ver no lo superficial, sino lo que hay dentro de su corazón. Y no se deje llevar por la idea ficticia de que como vio y como sintió el trato de una persona, es que así es. Muchos portamos máscaras, hermanos. Muchos necesitamos un poquito de tiempo para que se descubra realmente el verdadero yo. Y Dios lo conoce. Permita que Dios le ayude a identificar a esa gente tal como es. Dele la oportunidad a la persona. Muchas veces descartamos a alguien y decimos, este es un impío, no tiene nada que ver con nosotros. Pero si así hubiera pensado quien le habló de Cristo por primera vez, usted no estuviera aquí en este lugar. Amen. Principio número 4, la honestidad y la humildad nos hacen sentirnos cómodos cuando damos o cuando recibimos. Como hijos de Dios decimos que es más hermoso poder dar. ¿Quién fue el que dijo eso? Más bienaventurado es dar que recibir. Fue Jesús, ¿verdad? Pero también Él fue el que dijo, pidan para que su gozo sea completo. Y una persona que realmente es humilde, una persona que realmente es honesta, debe estar contenta, conforme, no solamente cuando da, pero también cuando recibe. El Señor busca a su pueblo, busca a sus hijos para que entre unos y otros puedan bendecirse mutuamente. Es la forma que el Señor escoge para darnos bendición a nosotros también en muchos de los casos. Piensen esto, hermanos. Es también humilde poder aprender a recibir. Pedro aquí estaba actuando de una manera muy interesante. Si usted lee con atención, se dará cuenta que cuando el Señor llega a él y le empieza a querer lavar sus pies, él actúa de manera diferente. Y es que la actitud de Pedro aquí es un poquito orgulloso, porque ¿a quién le gusta que uno vea la suciedad que uno trae? ¿A quién le gusta que vean esos pies sucios? ¿A quién le gusta que vean ese corazón manchado? Nadie. A veces nos resistimos de que conozcan nuestro corazón tal cual es. Realmente aquí podemos imaginar la actitud de Pedro de una manera muy, muy particular, y yo creo que está un tanto egoísta. A veces las personas dicen, el problema es mi problema y nadie tiene la solución a mi problema, solamente Dios. ¿Por qué usted como hombre de la casa, mujer de la casa, no se abre en su corazón y abre con su familia y decirles, familia, este es mi problema, oren por mí, ayúdenme? ¿Por qué no realmente buscamos eso los unos de los otros? Reconocer nuestras debilidades y exaltar nuestras fortalezas y saber que nadie somos superhombres o supermujeres. Todos tenemos necesidades y nos necesitamos los unos a los otros. ¿Qué hace usted? ¿Solamente critica? El apóstol Pedro le dice al Señor, Señor, ¿tú me lavas los pies? ¿No me vas a lavar los pies? No, Señor, ¿cómo crees? El Hijo de Dios lavándome los pies. No. Cambiemos esa actitud. Cambiemos. Tenemos necesidades. Pedro no se había dado cuenta de que este asunto era tan importante hasta que el Señor tuvo que hablarle duramente y le dijo, Pedro, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y la reacción de este pescador tan impetuoso, entonces, Señor, no solamente los pies, láveme todito, completito, completito, báñame en ese instante. ¿Y qué le dice el Señor? Ustedes ya han sido lavados, ustedes ya han sido limpiados. Lo único que tienen que hacer es lavarse los pies por el polvo que diariamente ustedes acarrean a sus pies. En otras palabras, hermano, lo que el Señor trataba de explicarles a sus discípulos es, cuando ustedes han reconocido a Jesús como el Salvador de sus vidas, sus vidas están limpias, están lavadas. Pero hay pecados diarios que tenemos que traer a cuenta constantemente a Dios y presentárselos. Esa es la forma en la cual es lavarse espiritualmente los pies unos con otros. Pudiésemos haber tenido un culto especial este día y a los líderes lavarle los pies, pero hubiera quedado en algo hermoso que nos hubiéramos hecho unos a los otros cuando realmente hubiese quedado ahí en algo hermoso nada más. Y al salir de estas puertas, volver a pensar como antes pensábamos. No seamos gente ritualista, seamos gente realista. Necesitamos del Salvador, necesitamos de su amor para amarnos los unos a los otros. A veces es fácil lavarnos los pies con los motivos erróneos. Es fácil poder decir con humildad, acercarme a la persona y querer hacer algo por esa persona, porque me gusta que me vean, porque quiero ganar puntos con Dios. Pero realmente Dios ve más allá de lo superficial y sabe cuál es la intención de mi corazón. Él sabe exactamente el amor que usted tiene por la persona que tiene a un lado, enfrente o detrás de usted. Él sabe perfectamente la necesidad que tiene esa persona y sabe que usted la sabe y la ignora. No seamos ciegos ni sordos, como dice Apocalipsis a la iglesia en la Odisea. Eres ciega, eres sorda. Dices que no necesitas nada, pero necesitas lo más importante. Ve en compra de mí ese amor, ese oro refinado, para que tú hagas y cambies tu vida y veas que tienes necesidad. Porque nadie, hermanos, somos personas que lo tenemos todo. Principio número 5, la honestidad y la humildad son marcas de fortaleza, nunca de debilidad. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Señor, no solo mis pies, también mis manos, toda la cabeza. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, refiriéndose a Judas. Y me pregunto si volteó a verlo cuando dijo esas palabras. Hermanos, la lección espiritual aquí. Hemos sido redimidos, necesitamos solamente limpiarnos. Y eso se requiere valor, se requiere coraje. El doctor James Engle, el maestro de mercadotecnia de la Universidad de Ohio, dijo un discurso a sus estudiantes, siendo él creyente. He escuchado suficiente basura en los campus universitarios de nuestros días referente al cristianismo. Dicen que es para inadaptados, para los poco intelectuales, que no pueden pararse y enfrentar al mundo. ¿Por qué existen miles de hombres y mujeres en las universidades que, como yo, reciben esta clase de ataques en nuestra inteligencia y a la validez de nuestra fe? Jesucristo ha cambiado nuestras vidas completamente y no vamos a ser silenciados por un puñado de críticos enfermos que rechazan enfrentar los hechos reales acerca de la persona más grande que jamás ha existido. Usted pudiera pensar que nadie le aplaudió, pero todos se levantaron y le aplaudieron, aún los que no eran creyentes. El mundo necesita un Salvador. Ellos no saben que lo necesitan, por eso no lo piden. Y ustedes que ya han sido lavados con la sangre del Cordero, y yo que he sido lavado con la sangre del Cordero, sabemos que esa necesidad está palpable. ¿Quién más les va a decir? ¿Quién más les va a hablar? Tenemos que hacerlo nosotros, hermanos. No se avergüence porque es cristiano. Dice Pablo, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es potencia de Dios para transformar vidas. ¿Cree usted eso? Si usted lo cree, entonces, ¿por qué no lo vive? Si usted, entonces, ¿por qué no sale corriendo de este lugar y le dice a la primera persona que se encuentra, Cristo te ama y Cristo murió por ti en la cruz del Calvario? ¿Por qué a veces me escondo? ¿Por qué a veces no quiero que la gente crea o diga o piense que yo soy un aleluya, que soy una persona que me escondo detrás de una máscara para que no me hagan burlas? ¿Por qué me avergüenzo? Yo creo que es importante marcar la diferencia en nuestro trabajo, en nuestras escuelas, aún en nuestras congregaciones. No importa que crean que soy un fanático, si lo soy para Cristo Jesús. Eso es lo que tenemos que pensar y eso nos lleva al punto final. Principio número 6, la honestidad y la humildad deben ser expresados y el gozo vendrá después. Versículo 15, hermanos, dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, ¿qué dice ahí? Vosotros también penséis, no, estudiáis, no, contempléis, no, para que vosotros también hagáis. Versículo 17, si sabéis estas cosas, bienaventurado, doblemente feliz seréis si las hicieres. Primero hay que hacerlas y luego obtendremos esa felicidad abundante en nuestras vidas. Jesús está diciendo la honestidad y la humildad no son temas de cuales se enseñen en las iglesias y se discutan nada más. Deben ser vividas para que el mundo crea. No viviremos felices solamente pensando en las cosas espirituales. Viviremos felices cuando las pongamos en práctica, cada una de ellas. La comunión auténtica, la coinonía auténtica, si no existe aquí, hermanos, ¿dónde entonces? La coinonía es nuestra aceptación por Dios de tal como somos, pero amarnos tanto que no nos deja en esa condición. Pero la coinonía también es hacia mis semejantes. No luche con Dios. Ríndase. Si usted recuerda cuando estaba pequeño y le gustaba jugar las luchitas y se agarraba del cuello de su compañero y se tiraban al suelo y empezaban a revolcarse ahí hasta que el que dominaba al otro le decía, te rindes, te das. Y si la persona hablaba y seguía ahí abajo hasta que lograba decir, ya, me doy, entonces la lucha terminaba. A veces Dios actúa así con nosotros, nos tiene en el suelo y dice, te rindes, te das. Y ahí estoy yo tratando de componer mi vida hasta que no digo, Señor, me doy. Entonces date tú, entonces tendremos ministerio, entonces serás tú de ministerio. Piensa en estas cosas, en estas grandes verdades. Miqueas 6:8 dice, el Señor sabe, le ha dicho al hombre lo que espera de él, que actúe con justicia, que tenga misericordia y que camine en humildad delante de él. ¿Qué está usted haciendo? ¿Quién es la persona más cercana a usted en este instante? ¿Está usted levantándola con honestidad, con humildad, presentándosela constantemente al Señor, sobre todo si esa persona no es creyente? ¿Qué está usted haciendo por su prójimo? ¿De qué manera usted muestra esa coinonía, esa relación con el Señor, pero con sus semejantes, en amor hacia ellos? Si nosotros no hacemos los cambios en nuestra vida, ¿quién los va a hacer? Si nosotros no nos disponemos al Señor y le decimos al Señor, cámbianos, contemplar al Señor, ¿quién lo va a hacer? Con estas preguntas que nos incitan y nos invitan a hacer un cambio en nuestras vidas, terminamos el programa de hoy. Usted escucha Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta. Siempre hay más en los mensajes de lo que podemos compartir con usted en el programa, debido a nuestro tiempo limitado en la radio, ya que la mayoría de los mensajes del pastor Carlos son más extensos. Por esa razón, le animamos a que obtenga la serie Coinonía, una receta para la comunión auténtica, que contiene 8 mensajes, sin cortes o interrupciones, y que está disponible en discos compactos o MP3 a la venta en nuestra página de internet en visionparavivir.org. Permítame contarle la oferta de este mes. Debemos aprender de la naturaleza. Un tiempo de descanso es necesario para la siega. El suelo siempre debe tener tiempo para renovarse. En el libro La búsqueda del carácter maduro, escrito por el pastor Chuck Swindoll, encontrará usted ayuda oportuna para su vida y la de su familia. Este libro lo recibirá como agradecimiento por su apoyo económico al ministerio. Aproveche esta oportunidad y solicite este libro al enviar su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O llámenos al 1-800-898-4847 o 972-473-5133. Y recuerde que también estamos a su disposición en nuestra página de internet en visionparavivir.org, en donde le damos acceso a todos nuestros recursos. Finalmente, queremos animarle a usted que nunca se ha comunicado con nosotros a que lo haga. Si lo hace, le enviaremos un regalo exclusivo diseñado solo para las personas que se comunican por primera vez con nosotros. Así que no se pierda de esta oportunidad y reciba hoy su obsequio. Gracias por escuchar Visión para Vivir. El pastor Carlos A. Zazueta les invita a un nuevo estudio titulado Agregue una pizca de restauración. No se lo pierda, mañana aquí en Visión para Vivir.